los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. En ti, mi Dios, mi esperanza se aviva. Oh, porque grande es tu misericordia sobre mí. Salmo 86:13. En tu amor eterno encuentro paz y fortaleza. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Salmo 28:7. En tu presencia mi alma se refugia en cada paso, en cada día, en ti mi firmeza reside. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. En tu luz divina mi camino esclareceré. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26:3. En tu paz eterna mi corazón reposará. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Salmo 28:7. En tu presencia mi alma se refugia en cada paso, en cada día, en ti mi firmeza reside. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. En tus pastos verdes mi alma descansará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. En tu sombra protectora mi vida entera se refugiará. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Salmo 28:7. En tu presencia mi alma se refugia en cada paso, en cada día, en ti mi firmeza reside. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Salmo 28:7. En tu presencia mi alma se refugia en cada paso, en cada día, en ti mi firmeza reside. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Salmo 28:7.